humillación de un alma noble que muere de hastío y antes de morir te trae esta canción. Me hace llorar cuando la tristeza reina en tu pecho. Moriré de hastío con mi hondo penar. Moriré de hastío con mi hondo penar. Moriré de hastío con mi hondo penar.